son recuerdos de un los peques que ya sé no volverá. La memoria se me nubla, son recuerdos que se van. Son mis recuerdos que me tienen atado a ti, mis recuerdos que marcan mi amor por ti, que daban brillo y frescor con las pomas rosas en flor y neblina en todo su esplendor. Se nos fue, se nos fue, que se los teques, que se nos fue. Se nos fue, que se los teques, que se nos fue. Tus recuerdos hermosos siento fervor, son un retazo de un pueblo que da dolor. Y sin embargo el amor y el odio se funden perdiéndose aquel encanto ensoñador. Se nos fue, se nos fue, que se los teques, que se nos fue. Se nos fue, que se los teques, que se nos fue. Y el sosiego no existe ya. Algún recuerdo del tren y de la estación. Sus bellas casas no existen, su suave clima es humo, solo quedan muecas de dolor. Se nos fue, se nos fue, se nos fue, que se los dejes, que se nos fue. Se nos fue, que se los teques, que se nos fue. Un recuerdo de un los teques, que ya sé no volverá. La memoria se me nubla, son recuerdos que se van, que se van, que se van.